rayos y truenos. Las calles inundan, caramba, por el aguacero. Las calles inundan, caramba, por el aguacero. Caramba, está despejado. Parece que el cielo, caramba.